Bienvenidos, bienvenidas, amados oyentes, a su programa Diálogo Bíblico junto al Pastor Horacio Rodríguez. Les habla, le damos esta cariñosa bienvenida. Les saludo cariñosamente, deseando que el Señor le bendiga. Hemos estado conversando durante esta semana y usted podrá repasar o escuchar los audios en www.escuelasabática.cl, donde los invitamos a participar también de este estudio. Los invitamos para que usted sintonice también la emisora en el resumen que vamos a hacer de esta conversación de la semana. Bueno, conversamos acerca de este Señor, el Jesús, de las misiones, el Señor que entrega misiones, que Él hizo un trabajo misional mientras estuvo en la tierra preparando a gente, mandando a sus discípulos para que crecieran. Tenemos que considerar de que es importante la predicación del Evangelio porque aquí también se ve la misericordia de Dios. Tú ves que cuando el Señor dice que será predicado este Evangelio del Reino, todo el mundo para testimonio a todas las naciones y entonces vendrá el fin. Así lo dice Mateo 24:14. Entonces quiere decir de que el Señor quiere que todos escuchen, no va a haber nadie que no escuche el Evangelio. Y bueno, por eso mismo es que nosotros tenemos que predicar. Ahora, hay quienes piensan que yo puedo retrasar el Evangelio. O mejor dicho, no. Puedo retrasar la venida del Señor Jesús si yo no predico el Evangelio. No, si yo no predico el Evangelio, el Señor va a utilizar otros medios. El Señor va a venir en el momento que Él ha determinado. No, yo no lo voy a adelantar ni voy a atrasar su venida. Bueno, en relación a preguntas que hicieron los discípulos, allí en Mateo 24:36 dice, pero el día y la hora nadie sabe, ni aun los ángeles de los cielos, sino solo mi Padre. O sea, cuando nosotros empezamos a colocar quizás fechas, horas y acontecimientos, echan a perder, por decirlo de una manera, nos estropea el lindo evangelio de la predicación que debemos estar listos para cuando Él venga. Porque solamente estamos tomando el lugar del Padre, Él lo sabe. ¿Y cómo podemos anticipar fechas nosotros? No os toca a ustedes, ¿no es cierto?, saber estas cosas, porque el momento determinado es por el Padre cuando Él regresará, pero regresará pronto. ¿Por qué decimos esto? Porque proféticamente todo lo que se ha dicho se ha cumplido, está quedando solamente prácticamente el entregar el Evangelio a todo el mundo, y hoy día se hacen esfuerzos para que este Evangelio llegue a todas las naciones, ya sea por radio, por carta, por internet, cualquier medio utilizado. Yo recuerdo que hay programas en que lugares donde no se puede llegar con el Evangelio envían radios presintonizadas, que baterías que se cargan con el sol, las dejan caer a las aldeas, la gente al encender ese aparato solo escucha radio con un mensaje, el Evangelio de salvación. O sea, se están usando todos los medios para llevar adelante la orden de Jesús de ir y predicar el Evangelio a todas las naciones. Ahora, por otro lado, la curiosidad nos hace que queramos saber en qué momento, qué día, qué hora va a venir el Señor. Y eso, se han levantado muchos dando fechas y horas, y bueno, tenemos que reconocer de que todos han fallado porque el Señor no lo ha dejado estipulado. Nosotros lo que tenemos que hacer es hacer la parte que nos corresponde. Tenemos que predicar el Evangelio, tenemos que prepararnos para recibir al Señor, y algo que debemos tener siempre claro, el Señor puede venir para mí hoy día. Si el Señor me llama al descanso, hoy día para mí vino el Señor. ¿Por qué? Porque no hay, durante la muerte, no hay conciencia. Entonces pueden pasar un día, pueden pasar un año, pueden pasar 1000 años que la persona esté muerta, y va a ser, se va a dar cuenta cuando cerró los ojos, cuando murió, y va a tener conciencia cuando los abra y se encuentre frente a nuestro Señor Jesucristo, en una de las dos resurrecciones. La resurrección para vida eterna o la resurrección para muerte eterna. Y pensando en eso, yo creo que tenemos que reflexionar sobre eso, porque la misión hay que cumplirla de todas maneras. Pero yo estoy pensando cómo los discípulos cumplieron la misión en condiciones bastante adversas, incluso cómo fueron perseguidos. Prácticamente todos murieron de alguna manera por la persecución. Me parece, según lo entendemos, que Juan es el único que permaneció hasta viejito. Incluso la tradición dice que al final salió de la cárcel donde estaba y murió en la tranquilidad de la compañía de los hermanos, y que fue tan grande su comisión que tuvo en el momento más difícil de su vida. Él recibió las grandes visiones que nosotros encontramos en Apocalipsis. Entonces uno se pregunta, y hoy día, ¿cómo está la posibilidad de impartir el mensaje? ¿Hay recursos? Alguien podría decir que no hay recursos, pero cuidado, porque Dios tiene muchos recursos hoy día para difundir el mensaje. Puntualmente hay muchas formas de hacerlo. Hay tanto material, hay tanto libro que se puede entregar, regalar, y son baratos, pero tienen un maravilloso contenido que es una riqueza. Viva con Esperanza es un libro que se ha estado repartiendo durante este año, donde muestra cómo vivir una vida sana y feliz, y que nos invita a hacer un cambio, porque en el mundo en que estamos nosotros es muy complejo, peligroso, enfermizo, pero usted puede gozar de buena salud siguiendo algunos consejos prácticos que indican cómo vivir una vida sana. Ese es un evangelio también de buenas noticias y agradable. Se lo recomiendo sinceramente, búsquelo en el internet, Viva con Esperanza, lo va a encontrar ese libro. Bueno, tenemos que decir también que los primeros cristianos tuvieron que afrontar obstáculos quizás mucho mayores de los que nosotros tenemos que afrontar en la actualidad. Ellos, recordemos que cuando empezaron a predicar el evangelio, ellos tenían que pensarlo muy bien, porque quien era cristiano estaba condenado a muerte. Recordemos en la iglesia primitiva que los primeros cristianos tuvieron que afrontar las persecuciones de los emperadores romanos, los llevaban al circo romano, eran despedazados por las fieras, eran comidos por perros, eran puestos en estacas y transformados en antorchas humanas, en fin, todas esas cosas, y ellos continuaron adelante. Hoy día tenemos muchas facilidades, tenemos internet, tenemos, en fin, hay una cantidad de formas como nosotros podemos llevar el evangelio. Y generalmente tratamos de excusarnos de que no podemos hacerlo. Estoy pensando en lo que habíamos leído hace un rato también, en la semana Hechos 1:7, y les dijo, porque está la pregunta que están haciendo los discípulos, bueno, ellos estaban interesados, yo creo que con muchos de nosotros, Señor, ¿restaurarás el reino de Israel en este tiempo? Es lo que a veces nos gustaría nosotros saber. Y él dice, no os toca a vosotros saber los tiempos o las sazones que el Padre puso en su sola potestad. No les dio una respuesta directa, pero sí, en el contexto de esta pregunta y en la respuesta que Dios da, dice, no os toca a vosotros saber estas cosas, pero recibiréis poder, dice después el 8. Y ya viene la gran comisión. Bueno, gracias por su atención. Nos encontramos en el resumen. Será hasta el resumen. Que el Señor le bendiga.